Big Cuna y el pueblo, Baby Rex, JTC, Looney Tunes y Nefty. Linda flor, ¿dónde estás, mi dulce amor? ¿Cuándo volverás? No puedo seguir viviendo así. Como sufro por ti, yo te necesito aquí. Hoy vivo del recuerdo, mi amor, son mis sentimientos, la seducción que me hacía vivir cuando estaba junto a ti. Recuerdo cuando tú me decías ya y decí, cántame una canción para perrear junto a ti. Sigue mis movimientos, te voy a seducir.